Me llama la atención que de repente estemos hablando de la niñez y la niñez a qué edad termina cuando la promiscuidad dentro de las clases sociales se está dando en forma muy continuada. Lamento muchísimo que los chicos a los 14 años, por inducción de los padres que hace tres generaciones que no conocen el trabajo, tengan que salir a robar y los mandan a robar para no quedar implicados. Esta es una realidad. No lo digo yo, lo dice la noticia. Le agradezco el silbido porque es muy importante y me ha prestado atención de lo que dije. Y por estar equivocado se lo agradezco, pero alguna vez lo invito para cuando yo sea concejal a que venga a charlar conmigo. Los chicos tienen la necesidad de crecer en un ambiente adecuado. Como decían, los clubes de barrio castigados son clubes de barrio donde se hace la contención de cada uno de los chiquitos que empiezan en forma temprana a practicar el deporte y a estar ajenos al tema de la droga. Pero ¿qué ocurre? Tampoco se los protege a los dirigentes de esos clubes de barrio. Yo soy un hombre de instituciones, un tipo que refiere a la institución como una cuestión central. Los clubes de barrio, no de los grandes, ¿eh? No estamos hablando ni de Gimnasia, Estudiante, Universitario, ni La Plata, estamos hablando de los clubes de barrio. Hace poco un club de barrio recibió la visita de la FIP para controlarle las cuentas. Eso es una vergüenza. No hay ninguna ley que los protege. Los chicos tratan de desarrollar un deporte para cuidarse, para alejarse de la droga. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Me parece que poco, no alcanza. Hay que hacer más. No vengo a discutir si lo que yo digo está bien o está mal. Lo que vengo es a proponer algo mejor y desde la política que podamos interpretar todos nosotros vamos a tener un mejor crecimiento. Primero los niños y después nosotros, pero también hay que reivindicar que la suerte de los padres es la suerte de los chicos. Si no hay trabajo, y esto lo vamos a ver muy claramente dentro de poco tiempo porque lamentablemente hoy hay un parate de la construcción y esto afecta a los trabajadores y lamentablemente no hace que la ciudad se desarrolle, vamos a sufrir un colapso peor que el que pasó la inundación del 2 y el 3 de abril. Ese día muchos chiquitos no están en la lista de los muertos. Y no es que quiero tocarles el corazón, para nada. Quiero llamarlos a la reflexión, quiero llamarlos a la realidad y sentirme también culpable parte de esta sociedad por no haber tenido la suficiente capacidad para poder afrontar ese momento y superarlo. Pero hoy estoy de pie, voy a ser candidato a concejal para expresar mi voz y para que se escuche en defensa de todos los ciudadanos de La Plata, en especial los chicos más chicos.